escuchando Radio Box FM 102.9. Corazón estalla de emoción con cada melodía. Déjate llevar. Radiobox.com. le pone rock and roll a tus noches de lunes. Aquí comienza Atmósfera Pesada 2025, un programa creado por Saverio Saladino. Lunes de 19 a 21 horas por Vox en la sintonía radial 102.9 MHz. Compartiremos juntos los estilos que a vos más te gustan: country, rock and roll, rockabilly. ¡Qué dulce encanto! Cuando me dice yo te quiero. Kevin Pintos, Fede Longo y quien te habla, María Ángel Jaramillo, te haremos compañía durante 120 minutos. Tenerla solo para mí. Comunicate con nosotros por WhatsApp al 11 64 53 47 16 y vía Facebook que Kevin Jair Pintos. Así comienza Atmósfera Pesada. Y la atmósfera pesada cuando se tornó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Revois-la, je n'ai pas su t'oublier. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Hoy damos comienzo desde Zona Sur, así, de una, de esta manera, así, con esta nueva emisión. Con ritmo, con muchas canciones, con muchos covers, ¿eh? Con todo el sonido que nos caracteriza en la Radio Box. Así que, lunes, cámara, acción. Dale, quédate. Buenas tardes, no sé cómo decirlo, ¿cómo están mis queridos amigos, María Ángel, Kevin y el señor Fede Longo? ¿Todo bien? Bueno, yo estuve ahí hoy en la calle trabajando y no lo he visto pasar, así que bueno, no importa, la quiero igual. Bueno, hoy ya me voy a poner acá en casa y a escuchar Atmósfera Pesada, que es lo más... Ahí ya le pasé unos números ahí a mi amigo que pasó justo por la parrilla y le dije yo que escuche. Yo justo estaba escuchando, viste, rock and roll. Le digo, ¿te gusta así? Bueno, le digo, yo tengo un programa de radio, así que seguro que le va a llamar, le va a escuchar. Bueno, beso a mi amigo también. Atmósfera Pesada. me out. Hold your tip and set my bed, and in the morning kick me in the head. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. You left me away from home, but you didn't want to be alone. You stole my heart, couldn't leave you here if I tried. ¿Cómo les va la gente ahí del otro lado? Qué lindo que estamos ya pasándola con buena música de entrada nomás. Ahí esos temas que se está mandando el señor Fede Longo en esta primera hora, ¿eh? Así estamos presentándolo al musicalizador en esta primera hora con esos temas. Con esos temas que a tantos de ustedes les trae recuerdos, ¿eh? Y estábamos con el audio de Nélida, ¿eh? Ahí le voy a mandar un besazo, un enorme abrazo desde acá, porque bueno, nos hace propaganda ahí en la parada, ¿eh? Una genia, una capa ahí, Nélida. Y bueno, dice que nos va a ir a la casa a escuchar, así que bueno, le mandamos ahí ese besazo entre todos acá, en Atmósfera Pesada entera, le mandamos un beso y le vamos a dedicar el próximo tema también, ¿eh? Así que bueno, no pasé por ahí, Nélida, ¿no? Hoy dimos la vuelta también, ¿eh? Así que bueno, por eso no nos viste. Bueno, seguimos ahí con los mensajitos. Tenemos a Macumba, ahí al señor Macumba. Ahí lo vi, anda de incógnito, ¿eh? Desde la isla Ciudad del Rincón, Santa Fe, haciéndonos compañía. Gra Cabral también está desde Ingeniero Alan. Vamos, amiga, ¿eh? Vamos arriba con ese ánimo. Nilda Molina desde Berazategui, aunque no sé si está en Berazategui todavía, porque bueno, el otro día nos dijo, el lunes pasado, nos dijo que estaba como a 1000 kilómetros desde Berazategui. Y no nos comentó desde dónde estaba escuchando, pero estaba escuchando, ¿eh? Isa Chamorro, gracias por ese saludo. Saludo y nos felicita, gracias Isa. Gaby Cáceres desde Merlo, feliz lunes para todos, nos decía, ¿eh? Bueno, feliz lunes para vos también. Tenemos a Juan también que nos hace compañía, compartió algo ahí Juan, pero bueno, no lo pudimos todavía abrir, no podemos abrirlo. Así que bueno, gracias por acompañarnos. Alicia Varela como todos los lunes está enganchada ahí escuchando buena música y nos está pidiendo un tema para el amigo, para un amigo que cumple años hoy, Darío Carrazán. Así que desde acá le mandamos un feliz cumpleaños, que lo cumpla muy feliz y esperemos que se queden hasta el final del programa porque hoy hay muy buena música para escuchar, ¿eh? Así estamos, de la mano de Fede Longo en este segundo bloquecito, así, de esta manera, vamos. Ik hield me kranig, maar was liever gebleven. Ze lachten en zeiden, moet je daar niet om treuren. Want daar in de stad kan je toch niets gebeuren. Je vindt daar alles wat je hier bij ons nooit ziet. Al wat de stad je straks te bieden heeft, vind je hier niet. Toen ik die dag hier bij mijn leven begon, liep ik verloren tussen steen en beton. Geen van mijn vrienden die dit ooit zou begrijpen, ze hadden geen reden om mij te benijden. Geen van mijn vrienden die ik ooit uit kon leggen, wat ik ze al die tijd had willen zeggen. Er komt een dag dat ik terug zal zijn, wie weet wanneer. Die dag neem ik de eerste trein, sta ik er weer. De jaren verstreken en dan sta ik hier weer. Vergeefs nu op zoek naar mijn huis van weleer. Waar is nu alles? Waar zijn mijn bomen? Waar zijn mijn rozen? En waar zijn mijn dromen? Ik vind geen spoor van mijn vroegere vrienden. Ik zoek naar mijn huis. Waar ik kan het niet vinden, waar ik voorheen die mooie treurig vond, is nu een straat. Zodat het huis dat tussen rozen stond, niet meer bestaat. Wie zegt het mij, waar is het nu? Waar is het nu, waar is mijn huis? Dit baddest man hurts. Be late, the baddest man hurts. Be late to the good night. Vox le pone música a tus lunes. She's gone, but you don't have to live with lonely feelings, 'cause there's still a lot of love in San Antonio. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. As far as I'm concerned, she only helped you to realize where all your love belongs. A future full of love is all she left. San Antonio. Others say I'm no good, but I'm just a natural born traveling man, doing what I think I should. Oh boy, doing what I think I should. And I don't give a damn about a greenback and dollar, spend it fast as I can for a wailing song and a good guitar. Said, hey son, travel where you will and grow to be a man. Sing what must be sung, poor boy. Sing what must be sung. And I don't give a damn about a greenback and dollar. Spend it fast as I can for a wailing song and a good guitar. The only things that I understand. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. Acá en sintonía, escuchando un poquito de música de rock and roll. Acá en sintonía. Le mando un abrazo grande para Kevin Pinto, que anduvo por acá por el Zona Norte. La verdad que la pasó re bien, veo que en Zona Norte hasta Cuarteto bailaba. Le mando un abrazo grande también a Fede. María Ángel Jaramillo, un saludo grande. Acá el Chuli Sosa en sintonía. Y acá de Zona Norte, Granbur. Le mando un abrazo grande. Ah, Kevin, ¿eh? El rompecorazones de Zona Sur. Música. 27 minutitos para la hora 20 y seguimos juntos, juntos a vos, escuchando muy buena música. Estamos saludando ahí a Cepi, que nos da las buenas tardes. Hola Cepi, ¿cómo te va? Conectado desde Bullingur, ¿no? ¿Así se pronuncia? Bullingur, San Martín. Bueno, ahí estamos acompañados del muchacho, ¿eh? Decía Kevin Jair Pintos, hola amigazo, buenas tardes, acá activos, día largo el de hoy, ¿eh? Un grato día el de ayer, gracias por acercarte y pasar un día entre amigos, le decía. ¿Eh? Seguramente sí, porque ayer estuvieron de juntada, ¿no? Comiendo un asadito ahí, pasándola bien con los amigos. Un saludo, dice, al negrito Conri, que está cumpliendo años, integrante del grupo Los Amigos. Saludos para él, ¿eh? Cuánta gente cumpliendo años hoy, ¿eh? Próximo tema se lo vamos a estar dedicando ahí a Darío Carrasana, que es el amigo de Alicia, ¿eh? Así que le suba el volumen ahí para escuchar el tema que se lo vamos a estar dedicando de parte de Alicia. También estamos con Andrés Silva, que dice, yo estoy escuchando, dice, estoy escuchando desde Quilmes, ¿eh? Qué lindo que la gente de Quilmes también esté escuchando Atmósfera Pesada. Qué bueno, estamos con Ricardo Zaragoza, un tema para su amigo Eduardo Longo, ¿eh? Hay gente pidiendo música, así que vamos a empezar a complacer. Próximo tema para Darío Carrasana, que está de cumpleaños. Vamos. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Noches, Atmósfera Pesada, y acá los estoy escuchando de San Francisco Solano. Mi nombre es Norma Romano, así que acá estamos escuchando buena música. Así que bueno, desde que comenzó el programa estuve ahí atenta, pero bueno, no pude escribirles ni tampoco mandarle audio todavía, pero bueno, los quiero saludar. Quiero que me dediquen un lindo tema mientras trabajo, ¿qué les parece? Y bueno, quiero contarles que hoy voy a cocinar, me toca cocinar a mí, así que les voy a hacer unos taquitos acá en casa. Así que les mando besos, cariños para los tres, y bueno, que cierre un lunes con toda la buena energía y toda la buena onda que trae toda la música del rock and roll. Besito para los tres. Thank you. Hoy soy feliz porque tu amor ha vuelto a mí a rescatarme de mis penas. Y soy feliz porque al tenerte junto a mí ha terminado esta condena. Y volverán los días. Un 19 de agosto de 1945 nacía Roberto Sánchez, el hombre que el mundo conocería como Sandro, uno de los grandes íconos de la música popular argentina, con su voz inconfundible, su carisma, una puesta en escena que rompió moldes, abrió caminos por el rock en castellano y marcó a generaciones enteras. Se destacó siempre por su música y actuación, no necesitó de algún escándalo para figurar. Así se lo conocía cuando solo algunos lo veían. Porque tú eras mía y el mundo de los dos. Las adolescentes de los 70 que comenzaron a seguir a Sandro en cada show y en cada momento de su vida nunca dejaron de hacerlo y fueron uno de los fenómenos más notables y más creíbles de su carrera. Por la permanencia él las llamaba mis nenas, a quienes le respondía las cartas y las llamadas por teléfono en cada cumpleaños. Quien se ocupó, tras haber perdido la mitad de sus ahorros, de conseguirles trabajo en 2001 o medicamentos que no se conseguían en Argentina. Por eso nunca fue casual su unidireccional. La celebración cada 19 de agosto en la casa del artista tenía en el barrio bonaerense de Banfield, porque el amor fue mutuo y su nacimiento era celebrado para él y para ellas. Ay, siento su calor y mi alma muerta de amor vuelve a vivir ella. No lo querían porque era audaz en el escenario. En el escenario vendía todo. Abajo del escenario era Roberto Sánchez y él no negociaba con cualquier cosa. Por fuera de las ganancias que él pudiera sumar, su entrada salía 50 pesos, mientras que la de los otros artistas iba por encima de los 100. Buscaba dar un buen espectáculo. Después, en Estados Unidos, dijo que él no iba a cantar en un escenario que tuviese la bandera estadounidense y no la argentina. Y una hora antes del show, la bandera argentina apareció. Sandro no quería que lo idolatren. Dile a los otros que se retiren, pues no voy a soportar. Procuraba que sus nenas tuvieran atenciones por fuera de sus discos y sus películas en cualquier plataforma. Ellas se ocupaban de reducir a los fanáticos circunstanciales, a los aprovechados del momento, a cuidar a Sandro a la entrada y a la salida, tanto de los estudios de televisión como en los teatros, y hasta le cuidaban, el equipaje en cualquier aeropuerto de la Argentina, un país que recorrieron de punta a punta detrás del perfume del gitano. Así se lo quería Sandro, y hoy queremos en Atmósfera Pesada rendirle un homenaje con algunos de sus éxitos. Señoras y señores, ahora sí, lo que todos estábamos esperando. Con ustedes, Sandro. Cara de tramposo, muy buen comediante, sabio de la noche, diploma de un baile, don Juan de la noche, y todo lo sabe, perdí con tus besos, cuando me enganchaste, tu dulce sea torrente tu amor importante. Tengo en la mirada una mezcla rara de diablo y de ángel. Tu dulce atorrante, tu amor importante. Que saben las otras si tengo ternuras que a vos quiero darte. El que te di mi corazón pasó y fue la última. La historia que vivimos ya se terminó y fue la última. La última palabra nació de los dos, quebrándose en la noche llena de dolor, porque la última, la última fue adiós. Noche que pasamos ya terminó y fue la última. La última. La hora que tuvimos ya llegó a su fin y fue la última. La última. Recuerdo todavía el momento aquel, la última mirada y tu partida cruel, pues fue la última. La última. La última. La última. De ti. Para siempre guardarás esa noche de adiós. Yo jamás te encontraré, pero siempre llevaré el recuerdo de tu amor. La gente está reunida y el baile pronto va a empezar. El clima ya se agita, la orquesta va a alargar. Yeah. Y cuando griten shake, el ritmo pronto va a sonar. Yeah. El baile se estremece y el ritmo ya se largó. Aumenta el balanceo y hay mucha agitación. Bailan con furia loca el terrible rock and roll. Yeah. Come on, shake, baby, shake. Come on, shake, baby, shake. Yeah, yeah. Come on, shake, baby, shake. Come on, shake, baby, shake. Frenético ritmo que llega al corazón. Yeah, shake. Así seguimos musicalizando tu tarde noche, ¿eh? Ahí de la mano de Fede Longo, siempre estamos a tu lado. Estamos saludando, tenemos muchos mensajitos, así que bueno, vamos a saludar la mayor cantidad posible que podamos, porque si no se nos van a juntar mucho, mucho los mensajitos, ¿eh? Diego Toledo está ahí del otro lado. El Chuli Sosa había mandado un audio ahí, ¿eh? Le estaba mandando un saludo a Kevin, le dice a Kevin Pintos, el cuartetero, ¿eh? Así que bueno, estuvo bailando cuarteto, muy bien, el señor la pasa bien, está divirtiéndose, me parece bárbaro. Próximo tema se lo vamos a estar dedicando a Conry, te parece que está ahí de cumpleaños. Liliana Corbalán, la señora Lili Corbalán está ahí, que nos da las buenas tardes. Hola Lili, ¿cómo te va? Normita, Norma, nos mandó un audio hermoso, lindo audio, la verdad, copadísimo. Está haciendo tacos, ¿eh? Está por comer rico, diría yo, ¿eh? Así que un beso enorme a ella ahí que está del otro lado, que está trabajando, ¿eh? Y nos está escuchando. Muy bien ahí. Victoria Contreras, soy de Ezeiza, qué bueno escuchando, dice. Gabriel Delgado, desde el barrio Don Orione. Nino, ¿hace cuánto que no se conectaba Nino, ¿eh? Hola Nino, ¿cómo te va? El señor Franco Sousa dice, saludos para todos, me parece porque se comió un pedacito, ¿no? Saludos, dice, menos para uno, dice. Para vos debe ser, Kevin, ¿eh? Porque a nosotros creo que nos debe saludar, no tiene nada en contra nuestro. Bueno, ahí le estamos saludando al señor Franco Sousa, que está escuchando buena música de la mano del señor Fede Longo. Tenemos también a Gaby Fernández, que también estaba pidiendo un tema, dice, para un amigo que terminó con su novia y está medio pachucho, ¿eh? Bueno, ahí le vamos a estar dedicando un temazo para que levante ese ánimo. Claudio Zamudio, el señor Zamudio, dice, saludos a Kevin, aguante atmósfera. Fede, tanto tiempo, te decía, ¿eh? Se nota que hace muchísimo no se están viendo con el señor Zamudio, el legado de Atmósfera Pesada, dice, y manda saludos. Un saludo ahí al señor Zamudio, que se hizo presente ahí en el vivo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siga escuchando buena música hasta el final, porque en esta segunda hora también lo tenemos al señor Kevin Pinto pasando música. No solamente lo tenemos a Fede en esta primera, sino que también a Kevin Pintos en la segunda. Vamos subiendo ese volumen, le dedicamos el tema a Conri y yo mientras tanto me tomo un traguito de agua. Vamos. Llegando a la caseta, al poniente me dejé ir, siguiendo la carretera, en mi tronca he de seguir. Me siento consciente, yo sigo la corriente, na, na, na, na, na, na, na. Sigo la corriente, sin dinero, ¿qué hago aquí? Porque no hay lugar en esta ciudad y mucho menos para mí. Y me siento consciente, yo sigo la corriente, na, na, na, na, na, na, na. Creo que no la hice, pero todo así sucedió. Muchos locos y vicios raros que están fuera de control. Y me siento consciente, yo sigo la corriente, na, na, na, na, na, na. Disfrutemos de la música de Fede Longo. De hoy, de ayer y de siempre, la música te acompaña. Me siento consciente, yo sigo la corriente, na, na, na, na, na, na. Sigo la corriente, sin dinero, ¿qué hago aquí? Porque no hay lugar en esta ciudad y mucho menos para mí. Y me siento consciente, yo sigo la corriente, na, na, na, na, na, na, na. Sigo la corriente, sin dinero, ¿qué hago aquí? Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Ya estamos cerrando la primera hora, quédate, no te muevas. Lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. Started. Oh Lord, when they go out. Now when I die, don't bury me deep. Just put some women through my head and feet. Tell all the world now to come and see. Long dark shining eyes, down to sleep. Just long and long dark shining. Cause I know what love is all about. Oh Lord, when they go out. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así de la mano de Kevin Pinto. Tener. Ay, Rosa, cosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo... El cielo se encuentra mayormente despejado. Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Cielo de Corín, moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa. Ay, rosa, rosa. Que se va a morir es Kevin. Rosa, rosa, se va a morir Kevin, ¿no? Ahí en la cámara se le ve la cara. Uno está en la cámara, sí, se le ve la cara. No le gusta nada, pero bueno, un ratito, Kevin. Dudo de pasar ese tema a veces. Cualquiera que me pase, te lo voy a cantar. Así sea un estribillo. Yo sé que en el fondo querés que cante, por eso sí, lo pasamos. Sí, sí, yo creo que le gusta que cante. Es más, ¿es ese o Trigal? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos me vienen muy bien para cantar. Tararía un poquito, ponerle onda a la segunda hora, ¿eh? Suena muy bien, Sandro, siempre ahí cuando empiezan ustedes de entrada con el tema de siempre, obvio, con el tema de la introducción. Y después en la segunda hora lo tenemos que tener sí o sí a Sandro, así que hay que tararearlo en la segunda hora. En la primera no lo puedo tararear porque estamos con la intro. Déjalo que cante, es que canta bien. Bueno, pero un coro de vez en cuando no le viene mal. Sí, un corito ahí para animarlo a Sandro. Yo ya pasé a ser una de las nenas de él. No, ¿sabes lo que voy a hacer ahora que están con la inteligencia artificial, que cambian el idioma y todo? Lo vamos a hacer cantar en francés. Así no puede cantar. A mí, bueno, voy a aprender francés, te digo. Vamos a hacer todo lo posible por cantar con Sandro en cualquier idioma, ¿eh? Así está. Que vamos a hacer lo imposible. Sí, claro que sí. Bueno, yo voy a empezar a repasar todos los temas de Sandro, que son muchos los temas que tiene. Muchísimos. Hay temas que la verdad que yo nunca, jamás los había escuchado. Y bueno, hay veces que me pongo ahí, porque digo, estos chicos me dejan afuera, sí, no, porque tengo que cantar. Tengo que empezar a practicar. Bueno, estamos ahí con la temperatura, la sensación térmica de 18 grados. Lindo día hoy, lindo día, hermoso día. Y mañana también se espera un día hermoso, ¿eh? Mañana soleado, 21 grados, la máxima 11, la mínima. Así estamos en Atmósfera Pesada con muchos mensajitos. Voy a leer muchos mensajitos, Kevin, ¿te parece? Y después Dale. Largamos la música. Le vamos a estar dedicando ahí el próximo tema a Guille de Fiorito, que estaba pidiendo un tema, ¿eh? Así que le mandamos un saludazo ahí, que está ahí del otro lado haciéndonos compañía. Mandamos un beso a Sandrita también, que está ahí con un esguince en el pie. Seguramente está escuchando el programa, ¿no? Así que le mandamos un beso, o con la pata arriba, con la bota, tal cual, con la bota. Se esguinzó hoy a la tarde, así que bueno, a pasar unos cuantos días. Igual dicen que tenés que caminar, ¿no? No, te mandan a caminar, ¿sí? Leí quieta. Qué raro, porque complicado va a estar el tema ahí. Estaba a estar complicado con la taurina ahí del otro lado. Va a estar complicado que se quede quieta, pero no le va a quedar otra. No le va a quedar otra. Pero yo sabía que te mandaban a caminar inmediatamente. No. Bueno. Por la duda no voy de visita. No. Por la duda no. Bueno, ahí le mandamos un beso enorme y el próximo tema también se lo vamos a estar dedicando a ella y a Guille de Fiorito. Estamos saludando a Macumba, que lo saludamos de entrada, pero ahí mandó que estaba él también presente, ¿eh? Lo habíamos saludado ahí entradita nomás. La Morito nos manda saludos y le manda un saludo especial ahí, se nota el paspado, y que sea rock, dice, tal cual, que sea rock. La tenemos a Sonja, la Sonjita, hola Morochaza, dice, ya en sintonía, después de una hermosa siesta, besotes, diosa, te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, me alegro que hayas descansado y que estés escuchando ahí a todo dar Atmósfera Pesada. Vamos, subimos ese volumen y lo disfrutamos así de la mano del señor Kevin Pintos. Steady dance, but for me. lunes, cuando tus recuerdos se ponen más intensos, estamos con vos. Esta es tu radio, Vox 102.9. Y Nino decía, ¿cuántos recuerdos me traen estos temas? Estaba pidiendo un tema. Este tema se lo vamos a estar dedicando a él. Vamos. Buscando un amor para vos, Nino. Canciones que te marcaron y estas son las que escuchás acá en tu radio, en Radio Box. Y estamos saludando ahí a Vicky Contreras, bueno, creo que la habíamos saludado ya, pero dice que está trabajando en Belgrano y nos da las gracias por alegrarle la tarde. Muy linda la música, nos dice. Bueno, me alegro mucho que estés ahí trabajando y estés escuchando buena música en esta segunda hora del señor Kevin Pintos. Claudio Zamudio dice, abrazo para Fede, para Kevin y Marquitos, tres grosos, decía. Fede, vos quedaste atrás, quedaste de lado. Ah, no, dijo Fede, perdón, acabo de leerlo, perdón, ya Fede. Ya me quiere dejar afuera. Ni acá te tiene presente otra. Ya, si no me tenía presente vos. Yo quería vos, que me saltara. Y me saltó rápido. El programa. Tres grosos, decía, yo fui la que quedé afuera. Bueno. Ahora estamos... otra pobrecita. Bueno, es lo que sube a la cabeza uno al hablar. ¿Qué pasa que éramos los tres más jovencitos en ese tiempo? Sí. Éramos, bueno, todavía estaban jovencitos, chicos. No bueno, sé. Pero cuando empezamos eran unos, los tres, no había sí. más gente yo más joven. Yo todavía estaba en la secundaria. ¿Cuántos años tenían? 15. No sé. 14. Unos Unos chiquitines. No iba a decir esa palabra. No. Era para después de las 10 de la noche la palabra que iba a decir. Bueno, el señor Zamudio también está saludando a Sonia Jiménez, ¿eh? Dice que compartieron, Kevin me comentaba que ellos compartieron radio un tiempo también, ¿eh? Así que bueno, un saludo ahí de parte del señor Zamudio para Sonchita, ¿eh? Que seguramente está escuchando, ¿eh? Bueno, estamos saludando a Roxy Gorriti. Pido disculpas porque vamos lentos, lentos con los mensajitos, pero bueno, van llegando, van llegando. Hola Roxy, ¿cómo te va? Liliana Fernández, alto tema, dice. Tal cual, todos los que vinieron sonando hasta ahora son altos temas. Próximo tema se lo vamos a estar dedicando de parte de Ricardo Zaragoza al señor Eduardo Longo, que también supongo está del otro lado escuchando, ¿eh? Vamos, Kevin, subimos ese volumen que por los parlantes te vamos a buscar. De Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Han pasado 18 minutitos de la hora 20 y seguimos con muy buena música de la mano del señor Kevin Pintos. Buen tema de Amy Winehouse, ¿no? Muy lindo tema, suena acá en Atmósfera Pesada y vamos subiendo ahí el volumen. Lo escuchamos un ratito más. Let him hold you tight. You can smile Every smile for the man who holds your hand neath the pale moonlight. Just don't forget. Para vos, Norma Romano. In his arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Oh, I know you can dance. That the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun. Laugh and sing, you can dance. But will we recall? Don't give your heart to anyone. Just don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, darling, say the last dance for me. Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance. Go and carry on till the night is gone and it's time to go. You can dance. If he asks, you can dance. If you're all alone, can he walk you home? You must tell him no. Just don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Lunes, un día perfecto para comenzar a cumplir los objetivos de la semana. Estamos saludando ahí a Marina Lavalle y a Virgi, que están ahí escuchando del otro lado, ¿eh? Así que beso enorme para ellas, gracias por estar ahí del otro lado. Y estamos esperando a que vos compartas el programa, ¿eh? Que hay mucha gente que quiere escuchar muy buena música y eso lo podés hacer acá en Atmósfera Pesada, por supuesto, en Vox 102.9. Vos decidís cómo será tu día lunes. Atmósfera Pesada. Intenté verte el domingo, pero no lo conseguí. Me sentí muy deprimido. Para el lunes lo intenté, el altar no me seduce, pero sé que alguna vez necesitaré a mi lado una mujer. En Play Store, Vox FM 102.9. Mi pensamiento te llevaré en mi corazón y por eso ahora siento la nostalgia de tu amor. Aunque lo intente, ya no puedo conseguirte. Vox le pone rock and roll a tus noches de lunes. Bachua, bachua. Y sí, amigos, han pasado 25 minutitos de la hora 20 en este anochecer de este día agitado, ¿eh? Así decían los Beats, anochecer, bueno, era atardecer, ¿no? Era atardecer, pero bueno, nosotros le decimos anochecer. Bueno, estamos saludando ahí a Lilian Jiménez, que está pachucha, le hicieron un catéter y la estuvo pasando muy mal, un cateterismo, la pasó muy mal, así que le mandamos un beso enorme, Lili, vamos arriba, sé que cuesta, sé que duele, lo sé en carne propia, sé que duele mucho, pero bueno, le tenemos que poner garra, garra, mucha garra. Así que bueno, ahí, próximo tema se lo vamos a estar dedicando a Lili, ¿eh? Beatriz Retamón también está ahí, nos decía, linda música, chicos. Bueno, me alegro mucho que te guste la música y todavía tenemos un largo camino por recorrer. Así que escuchá los temas que están muy, pero muy buenos de la mano de Kevin Pintos. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Estamos justo a la hora indicada, donde la música se pone más placentera y los recuerdos más intensos. Estamos juntos hasta las 21 horas. Y bueno, recién ahí me mandé un furcio, ¿eh? Pero bueno, Fede me dijo que estaba bien. Yo otra vez culpa de Fede. Sabía que iba a ser eso. Es Fede el que me dijo que sí, que estaba bien lo que estaba diciendo. ¿Cómo es el nombre del tema de los Beatles? Anochecer. Anochecer. Bueno, ¿y yo qué dije? Que estábamos justo en el anochecer de un día agitado, ¿eh? Mirá vos. Mirá vos. Se lava las manos enseguida. Y recién me dijo, no voy a decir nada. Pero bueno, después cuando me atoreaste, sí, dije, listo, lo mando al frente. Mi error, te dije que sí, después me quedé recalculando. Y no. No es atardecer, es anochecer. Bueno, lo perdonamos a Fede esta noche. Ah, gracias, la verdad que ni iba a poder dormir si no. Muchísimas gracias. Bueno, estamos saludando ahí de parte de Roxy a la señora Sonia Jiménez y a Vicky, que las vio que están ahí en el vivo, así que bueno, ahí le está mandando un saludito. Vamos a subir ese volumen, que ese tema suena muy, pero muy bien. Le digo con dulzura, vámonos a cantar. Te llevo con el cura y después a disfrutar. Cada medianoche pienso en tu querer. Cada medianoche en sueños la he de ver. Es loco mi cariño por tan linda mujer. Que tonto como un niño, le di mi querer. La quiero con locura y no la puedo ver. Es tanta su hermosura que quiero su querer. Quiero con locura y no la puedo ver. Es tanta su hermosura que quiero su querer. Le digo con dulzura, vámonos a casar. Te llevo con el cura y después a disfrutar. Y bueno, nosotros estamos tratando de sonreír y dejando que el lunes nos sorprenda, ¿eh? Bueno, ahí estamos escuchando especial de medianoche. Muy buen tema. Fede está tentadísimo, Fede, ahí del otro lado. En el otro micrófono, está tentadísimo, ¿eh? Bueno, tenemos un mensajito ahí del señor Claudio Zamudio. Dice, un saludo para María Ángel. Bueno, muchísimas gracias. Un tema a elección, dice, del operador para ella, ¿eh? Vamos, Kevin, dedícame un temita, hijo. Vamos, para mamá. El próximo. ¿El próximo tema? Te estoy haciendo así. Pero la gente te está viendo igual, Kevin. Pero vos no me estás viendo, vos no estás entendiendo. No, es que no me puse los lentes para arriba, Kevin. Vamos, pero este me gusta a mí. ¿Por qué no puede ser este? Porque no quiero. Bueno, vamos, vamos. Es que yo me dedico a este y vos me dedicas el próximo. Vamos. Ah, encima dos. Era el próximo. Bueno, igual me gustan los dos. Me quedo con los dos. Hace lo que quiere últimamente. No te va a dar la razón, olvídate. Bueno, y tenemos al Amorito que dice, che, dice, ¿para cuándo me van a dedicar un tema? Para mí, dice, se dedican solo entre ustedes, dice, y para mí no hay ninguno. Ya va a llegar el negrito para eso. Ay, quédate que llega un negrito para vos, dice. Eso dice Kevin. Fede está levantando la ceja, lo está retando. Con esa miradita lo está retando. Hacete cargo, arreglala. Pone música. Dale, Borito, quédate que en un ratito viene un negrito para vos. Y los lunes no son tan malos. Ah, qué jodón si, hasta hoy. Si lo ves con la actitud correcta, dale, vamos. Vox le pone rock and roll a tus noches de lunes. Old man rhythm is in my shoes. It's no use sitting here and singing the blues. Should be my guest, you got nothing to lose. Won't you let me take you on a cheese cruise? Y así estamos desde la ciudad de Quilmes, desde Zona Sur, haciéndote compañía en la sintonía 102.9 Radio Vox. Estamos pensando, ¿se te ve en la cámara, Kevin, las muecas que estás haciendo? Yo no estoy haciendo nada. ¿Qué hice ahora? Estamos pensando en San Pedro ya, ¿no? Fede me está culpando de algo, pero yo no sé qué me está culpando. Se está haciendo el vivo porque no está en la cámara él. Ojo. Ojo, dice uno, el otro levanta las manitos. A ver qué quieren decir. Hoy vino con ganas de que peleemos, ¿viste? Vino mala hoy. Bueno, estamos... Es el gorrito le da... Sí, ¿viste? El gorrito no me sí, deja lo hace, ver... Sí, la hace mala, la hace guillana. Estoy desteñida. Está... Oscar, no va a venir más a estar. El señor de Don Pintos acá del otro lado, no acá en el último programa. Y se está riendo en silencio porque no quiere. Porque sabe salga. Lo que hay abajo de la gorra, por eso. No, mentira. No estoy desteñida. Pero bueno, me salió como chiste, qué sé yo. A mí me gustan los gorritos, me gustan las vinchitas, me gustan. Así que bueno, la gente del otro lado, si se quiere reír, que se ría. Piel de foca. Bueno, ¿estamos pensando en San Pedro, Kevin? ¿Estamos pensando? ¿La gente está pensando en San Pedro? Dicen, que va a estar muy, muy concurrido de gente. La gente del otro lado, ¿qué piensa? ¿Vos, Fede, te vas a San Pedro? No, tenés que trabajar. Todos los años, no pedís vacaciones para San Pedro, ¿no? Ah. No le toques. Bueno, no le vamos. Le toques ese leí tema. Los labios de lo que dijo. Creo que no hace falta que lo diga al aire, ¿no? No le toques. Acá esta tema. Persona no dice malas palabras, pero Fede ahí del otro lado hizo muecas de malas palabras. Porque siempre festeja el cumpleaños solo, porque están todos en San Pedro. Ah, bueno. Dale, bueno. No me tome. No le pones, no le metas. Yo, no, el dedo me está agarrando el punto débil. Me está agarrando el punto débil. Pobre Fede. Bueno, soplando ahí la velita solo. Soplando la pero, a ver, no, no me ayuda pesado. Nadie hoy. Chau. Chau. Nos encontramos el próximo lunes no a partir de las 19 horas. La gente del otro lado no tiene por qué ser mal pensado. Ustedes son los terribles. Pero te reís enseguida. Pero por la cara de ustedes. Bueno, este streaming se está yendo al demonio. Al remonio, decía ahora mi que nieto. A San Pedro. Vamos con el tema para el amor. Vamos con el negrito para el amor. Vamos. Hold on a second. Y se nos va cortando el internet, ¿eh? Así que bueno, paciencia, paciencia, gente, que nosotros acá seguimos poniéndole ganas, mucho ritmo, y bueno, esto es lo que pasa con la tecnología, ¿vieron cómo es? Así que bueno, vamos a seguir leyendo ahí el mensajito de Ariel Oscar Acosta, dice, buenísimo, excelente, bueno, me alegra que te guste. Gaby Fernández dice, le pido a mi amigo Kevin el último tema para Pau Causat, a modo de anticipo, que mañana cumple años, seguro sintoniza la última media hora cuando vuelve de la pile, ¿eh? Sí, siempre se conecta ahí un ratito antes que termine el programa, pero bueno, los invitamos a todos que después, si quieren escuchar algún tema que se les quedó ahí, lo puedan escuchar por medio de Spotify, ¿eh? Porque suena muy lindo. A mí me gusta más que el streaming, me gusta escuchar radio ahí sin ver a la gente, ¿eh? Me parece que suena mucho mejor. Y si querés, te bajás la aplicación, por supuesto, también de la radio, Radio Box 102.9, y escuchás por ese medio también, que suena muy, pero muy bien, ¿eh? Así estamos, en la noche, con la música, con la música de Kevin Pintos, que está sonando muy, pero muy bien. Vamos, subimos ese volumen, que como digo siempre, como dijo Virus, ¿no? Que por los parlantes te vamos a buscar. Y así te estamos haciendo compañía desde Zona Sur, con muy buenos temas, con muy buena gente del otro lado, ¿eh? Estamos con muy buena gente del otro lado. Ahí la Morito está a full ahí, con los dos dedos en B de la victoria ahí, ¿eh? Que le gusta mucho la música. Bueno, dice zarpado hoy, paspado, pensé que te decía zarpado. Leí mal el signo. El signo de admiración. La mente podrida. Ah, bueno. Fede, mirá, sí. Claro. Sí. Oh, soy la oveja negra del programa, ya lo sé. Decía zarpado hoy, paspado, muy buenos temas. Decía. Yo pensé que decía zarpado. Zarpado. Vamos, subimos ese volumen. Disfrutemos de la música de Kevin Pintos. El rock and roll está en vivo. Está en Radio Box 102.9. Se nos cortó, se nos acopló. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Pero bueno, estamos ahí saludando a Gra Román. Estamos también saludando a Elizabeth López, que le damos la bienvenida. Nos da las buenas noches. También te damos las buenas noches. Y ya justo estábamos casi por terminar el programa, ¿eh? No nos suele pasar esto. No sabemos qué pasó ahí. Pero bueno, tenemos tres días de solcito. Martes, miércoles y jueves hay que aprovecharlos porque viene lluvia. Viernes, sábado y domingo anuncian lluvia y 85% el sábado, así que imposible que no llueva, me parece, ¿eh? Así que bueno, todas las semanas tenemos uno, dos días, tres días de lluvia. Ahí estamos tratando de solucionar el tema de la música. Despacito vamos, ahí despacito vamos, conectándonos, reconectándonos otra vez con buena música, y está sonando así, de la mano de Kevin Pintos. We'll be right back. Y estamos con Elizabeth López. Dice, ¿alguien sabe si sale algún micro para San Pedro el 26 de septiembre? Sí, seguramente que Kevin Pinto se va a estar enterando. En algún momento ahí, en la entrada del programa dimos el número de teléfono de Kevin, 11-53-47-16. 11-64-53-47-16. Comunicate con Kevin y seguramente te va a estar averiguando, Bueno, estamos saludando a Marina Lavalle, que nos daba las buenas noches. Perdón por no saludar antes, decía, estaba haciendo cosas mientras los escuchaba. Nada que disculpar, Y la Morito decía que Fede quería aparecer otra vez en la cámara. Dice, papado, dale, no te pongas nervioso, que está saliendo todo muy bien, Te digo a vos, ¿qué querés que te diga? Bueno, ahí estamos. Gente linda, tenemos que ir cerrando el programa. Te voy a dejar la frase del día lunes: nunca renuncies a un sueño simplemente por el tiempo que necesitarás para lograrlo. El tiempo pasará de todos modos. Así que bueno, nosotros nos tenemos que ir despidiendo y esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Esperamos haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada, por supuesto en la sintonía de Radio Box 102.9. Gracias por dejarnos acompañarte, aunque sea un ratito en este día. Tengan ustedes una linda semana. No te olvides, lunes 19 horas es la cita con nosotros. Sean felices. Esto fue Atmósfera Pesada. If you see that baby, that'll finish you to me. Tired of riding around with a chase bugging me. What's it dog? What's dog? If you can do it, I think you can do for me. I'll give you at home. When I had a little house and baby was a play, don't ever sleep, be sure you keep everyone away. What's it dog? What's dog? If you can do it, I think you can do for me. I'll give you at home. You all have to chase a rapper, I've seen the call. All I work for, do I do, I do, are you at all? If I send you cancer, right, this time I will roll. Just be sure to get the feel in my... Atmósfera Pesada por Radio Box 102.9. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar no lo pude creer. Atmósfera Pesada. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. La mejor música country, americanas, rock and roll, soul y rockabilly. Tus sonidos del recuerdo todos los lunes por Vox 102.9. Y la atmósfera pesada pronto. Lunes de 19 a 21 horas. Se tornó.